Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Estábamos hablando básicamente de la vida, para ponerle un título, digamos, al bloque anterior. Y para seguir, digamos, con el tema, la pregunta es: ¿qué es, Richard, lo mejor de la vida? Lo más importante. Sí, lo mejor de la vida es tener buen trabajo, salud, ser bueno, no ser malo, ser bueno con el que es bueno, ser bueno. Y tener amigos, amistad, no es que amigos cuando uno. Los amigos es cuando están tirados en el hospital, apuñalados en un campo, esos son los amigos. No, qué amigo por interés, como dice el polaco. Yo tenía, Ricardo tiene el polaco, me decía, me contame. Tenía cualquier cantidad de amigos, no sé, cuando el polaco iba a hacer eso. Polaco, ¿cómo andás, amigo? Vamos, ¿cómo asados? Sí, vamos. Pero pongan el billete, ¿no? Allá hacemos la vaquita y para seguir. Sin billete no hay asado. Ah, sí, no. Bueno, entonces dice, lo más hermoso que hay, hermano, es compartir una mesa. Porque a mí me enseñaron de pibe, de chico, me enseñaron mucho respeto. Mira, me dijo, hacete querer por la gente, vos no te vas a... Yo antes me iba a las manos, pero yo no... Yo razonaba y hasta cuando dije, no tenés hijo ahí a las manos, me dijo papá. Tenés que hablando a la gente, ¿se entiende? Ese me dijo. Y siempre todo lo que quedó en mi hijo quedó acá. Por eso siempre lo hago. De donde vas, andás solo. Si vas a hacer cosas vos, andás solo. ¿Qué hace el güey de la pampa? Solo se lambe. ¿Qué es lo mejor de la vida, lo más importante? Lo más importante en este momento que voy a decir que soy un castillo de los años 50 que se está cayendo a pedazos y tengo un grupito de albañiles que son los que me están reclutando, que son mis 14 nietos que tengo de un mes a 14 años y eso es lo que a mí día a día me da la gota de alegría, la gota de amor y llenan el vacío de la muerte de mi hijo. Es eso lo que a mí me hace sentir bien. Lo mejor que tengo en mi vida son mis hijos y mis nietos. Tengo 4 hijos y 5 nietitos y son un gran apoyo para mí y me apoyan muchísimo. Son mi sostén y disfruto a mis nietos, así que es lo mejor que tengo en la vida. ¿Cómo se llaman los nietos? Mis nietos se llaman Nahuel, Sofía, Nicolás, Benjamín y Agustina. ¿Y vos, Katy, qué es lo más importante en la vida para vos, a tus 20 jóvenes años? No, yo no... Nada, mi familia. ¿Cómo es tu familia? Contanos un poquito. Y mi familia por ahí un poco dura conmigo, pero bueno, difícil. Todas las familias tienen lo suyo. Sí. ¿Familia numerosa, familia chiquita? Sí, bastante. Te diría, pero bueno, no... ¿Llenan un colectivo? Sí. Graciela, ¿qué es lo más importante de la vida? Hasta ahora lo más importante que me ha dado la vida es mi hija. Mi hija es la gloria, mi vida, mi ser, mi interior, mi espíritu, mi alma, todo. Lo que más yo quiero es ella. Si ella no está, yo tampoco estoy. Le he entregado mi vida, mi alma, mi corazón, todo mi sentido. Yo amo a mi hija, lo máximo que puedo decir. Después el dinero, esto, aquello, va y viene, pero lo más importante es ella. Y vos, Mauricio, ¿qué es lo más importante en la vida? Bienvenido, está incorporado el programa en el segundo bloque. ¿Qué pensás que es lo más importante en la vida, al menos para vos? Para mí, mucho trabajo que tengo en la tarde. ¿Qué tenés? ¿Qué haces? Changa. ¿De qué? Limpiando patio. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el último que limpiaste? Ayer limpié un patio grande y me pagaron 200, 350 pesos. ¿Y tenés alguno para vos y para estos días? Hoy tengo uno, para mañana tengo uno a la tarde también. ¿Y a dónde los haces? En Guayte. ¿En Guayte? Upa, sí. Acá nomás. Sí. ¿Qué decía Richard? Sí, decime. Yo tengo un... ¿Pasó el chivo, Mauricio? ¿Se trabajó? Si se quieren comunicar con Mauricio para que les limpie el patio, nos llaman acá a los pide día o vienen, Necochea 871. Una changa, dale. Le iba a llevar a mi hermano y dice, no, tiene compulsión, no lo llevé. Y tengo que ir a ver a la chica para limpiar el patio. que el avión de la Bonica, no sé si te acordás cómo se llama, que era novia de Cintia, ¿te acordás? No. Bueno, cuando yo iba a él, y le dije, Marte, el limpio patio, bueno, te espero. Sí, limpio patio, me lo rebusco. Corto pasto. Lo que hace es que así, me gusta estar con la pala, o luchando con un árbol, haciendo el hueco, el pozo redondo al costado para sacarlo de raíz. Ah, espera, entonces si alguien quiere sacar un árbol, te viene a buscar y listo. Claro, sí, che, Einstein, tenemos un laburo para vos, que vos sos bueno para la pala. Sí, como no le digo. Eso se hace así, mira. Se le pone un huevo al costado de ellos, se hace huevo, se hace un pozo redondo y se va acabando las raíces y con el hacha va cortando. Bueno, sí, sí, está bien. Y también se hace algo de carpintería, porque iba con el maestro José Luis, había carpintería, cuero, las chicas que tejían. Y así yo llevaba tortas fritas a la escuela que hacía mamá. Y Hugo Lemo me decía, no le llevé, no le quemé, se enojaba Hugo Lemo. Porque yo lo que me falta, dejalo, algún día antes de eso. Ah, pues nos fuimos por las ramas, porque estábamos pasando el chivo de las tareas que puede hacer Ricardo Daniel Epstein, entonces dejemos la discusión para otro momento. Si alguien quiere sacar un árbol, viene acá a Luis Pidedía, te busca y. Claro, sí, yo le dije a donde me compré esa ropa, esto y eso. Le dije, yo hago trabajo, así, limpio patio, así. Bueno, yo te aviso, déjalo. Bueno, Necochea 871, vienen, está Daniel, está Ricardo Daniel Epstein o Mauricio, los dos limpian patio. Daniel, Ricardo además saca árboles, así que. Pero esperen, porque estábamos hablando de lo más importante en la vida, qué sé yo, todos nos fuimos por lo que habitualmente iría cualquiera: la familia, los amigos, bueno, ese tipo de cuestiones. Vamos a pensar en cosas, si se quiere, qué sé yo, secundarias, cosas que no son tan por ahí importantes, pero que de todas maneras nos gustan o nos generan, digamos, algún tipo de satisfacción. Olvidémonos de la familia y del trabajo por un momento, el momento egoísta del programa. ¿Qué cosa a vos te gusta, que te bueno, da un montón de placer y que no involucra a tu familia? Me encanta cuando voy a un campo, sí, y veo una faradora rota y me toca trabajar una semana, 24 horas por día. Pero brava, estás rompiendo la consigna, digamos, no, al margen del trabajo. Y yo veo que después de 4 días de laburar como negro, la maquinita sale a flote, sí, para mí es algo hermoso. Es interesante, porque vos vas más allá del trabajo, el disfrute que eso a vos te genera. Exactamente. Eso es lo que a mí me disfruta, ver la maquinita en marcha, largando fardo. Eso es lo que a mí me llama, lo que a mí me gusta. ¿La mecánica en general o estrictamente la que tiene que ver con ese tipo de maquinaria? No, porque me gustó, toda la vida me gustó eso y me gusta la mecánica de motos también, porque soy medio toquero, ¿viste? No tengo ahora la moto por ahora. Pero me gusta la mecánica. ¿Está parada la moto o no tenés moto? No, tengo un coro que con la fin de año me compré la Honda Raptor 200. Bueno, un aparatito. ¿Y cuánto tiempo? Tranquila, da 150 nada más. Una moto. Para romperte la cabeza es más que suficiente, así que anda con cuidado. Sí, sí. Graciela, vos. De chica y de jovencita, mi gran sueño era pintar un cuadro. Sí. Yo redactaba en el colegio, pero mi sueño personal era mi vida era llegar a pintar un cuadro. Y me pareció una cosa tan difícil a los 20 años. Y ahora me siento realizada porque dibujo y pinto lo que yo quiero. Así que mi gran placer es ver una obra terminada y ahora me estoy dedicando a la literatura de nuevo. Así que me siento una gran satisfacción personal. De paso les cuento, y esto no es porque esté acá, pero escribe muy bien Graciela. Gracias. Contanos un poco del proceso creativo de la pintura. Bueno, primero que si te identificás con algún estilo en particular o si lo tuyo es más... No, yo soy figurativa. Últimamente me estoy dedicando a pintar paisajes en acuarela y dejé de un poco de lado el óleo. Pero también he realizado grabados, me gusta el surrealismo. Y el surrealismo por ahí es muy meticuloso en sus dibujos, en sus trazos, y bueno, yo soy muy, muy figurativa. Bien, así que es lo tuyo. Sí. ¿Y a vos, Katy, qué te gusta? Ya me dijiste la iglesia, ya está, otra cosa. Y yo voy, también hago pinto en un lugar, también. Cuéntanos un poco eso, esa parte no la sabíamos de vos. ¿A dónde vas? Voy a un taller en Grumbe y ahí pinto también y hago cosas también de lo parecido y bueno, no sé, poneré, busco en la computadora y busco lo que quiero hacer, pero no igual que está ahí, un poco diferente, o sea, a mi manera. ¿Le das tu toque? Claro, es diferente, así que pinto y el domingo estuve en una feria que ya pasó y no pude ir, pero bueno, no importa. Pero no pudieron vender nada, así que nada. Así que tampoco te perdiste los grandes millones. Contanos un poquito el último cuadro que pintaste, ¿cómo es? Un águila. Pinté un águila. Y lo hice yo, o sea, no lo copié de ningún lado. Lo pensé y lo hice y lo dibujé. ¿Y a vos, Bra, qué te gusta? Bueno, yo voy a ser un poco especial en este tema. Lo que más me gusta, después de lo que dije, que mi hija, es el dinero. Yo sería feliz recibiendo una gran cantidad de dinero. ¿Hay alguien a quien no le guste el dinero en este sistema capitalista? Por favor, es lo que hay. O sea. Así no, que con mucho dinero estaría... Feliz. ¿Cómo es el dinero? No hace la felicidad, sí. Para mí, para mí me hace la felicidad. Para mí no las... Sí, porque yo dependo de medicamentos, esto y aquello, y hace la felicidad de mí. Sobre ahora que estoy medio enfermita, me hace un poco más de dinero o mucho más me vendía de diminura. ¿Y a vos, Marce? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta ser peluquera, maestra de inglés. ¿Peluquera es algo que haces o te gustaría hacer? No, me gustaría hacer también. Maestra de inglés también. ¿Y cómo te llevas con el inglés? Bien, me llevo bien. ¿Hablas en inglés? Sí, algo hablo, sí. Decime algo en inglés. What is this? This is a pencil. Muy bien. Dale. Llegaste para el postre. Dale. La pregunta es, Rubén Nadal, algo que te guste en la vida que no involucre las cosas. A ver, algo secundario, que no involucre cosas importantes como la familia, todas esas cosas. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué cosa te genera disfrute? ¿Qué cosa me genera disfrute? No vale, ni la familia, ni la iglesia, ni nada de eso, que son cosas importantes en la vida. Estamos hablando de cosas secundarias. Bueno, rezar. Rezar, eso me disfruta. Llegamos al final por hoy, despertando en un nuevo amanecer. ¿Quiere agregar algo más, Rubén? ¿Y por ejemplo qué? No sé, agregue lo que quiera, ya que está tan parlanchín. Tenés 30 segundos para decir lo que se te antoje. Antiinterpretante Macri, andas siempre seco. Ya está, hasta el miércoles, la semana que viene, con Despertando en un nuevo amanecer por la 1080. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre.